Bueno, en el poco tiempo que ha habido este congreso, ha sido el lunes 22, no es, son 4 días que ha pasado esto. Bueno, todavía no nos han invitado a nada, pero sin embargo me llaman y me dicen, bueno, usted tiene que estar mientras no haya posesión. Hasta el momento yo lo veo el respeto con los que hemos trabajado dentro de la FEJUB, mientras no haya posesión, yo pienso que va a ser así, ¿no? Y bueno, yo no sé, yo me pongo a pensar nuevamente, voy a tener que pedir a la reflexión del Distrito 8 que se ha equivocado. Primeramente lo ha traído como precandidato a alcalde de Achucalla, no consiguiendo su apetito personal, yo bien lo veo personal, apetito personal, ahora se también está lo que es en la parte de lo que es la FEJUVE, ¿no? Entonces, más parece interés, habrá que preguntarle al señor cuál es el interés de esto, porque de velar por Achucalla, de conocer a Achucalla, él no conoce a Achucalla, él solo debe conocer el Distrito 8, de su terreno hasta la Ceja del Alto y de la Ceja del Alto hasta su terreno, yo pienso, porque más allá no conoce y no lo conocemos nosotros, ¿no? La FEJUVE Achucalla se cotea cargos tal vez en la alcaldía, las juntas vecinas de algunos distritos tal vez se cotean, hermana Nieves, ¿cómo han visto? ¿O el panorama es distinto a la Ciudad del Alto? No, es distinto, prácticamente no. Bueno, dirigentes antiguos posiblemente haya pasado, pero de los dirigentes de esta junta vecinal, de ningún pariente ni hijo, no participa dentro de como funcionario dentro de la alcaldía. No tenemos familiares dentro de la alcaldía. Y no tenemos por qué, porque si nos. ¿Qué respeto va a haber? Vamos a tener un hijo, vamos a estar juez y parte, no me parece correcto, ¿no es cierto? Entonces, eso parte también de cada dirigente, porque si quiere un respeto, es mejor estar fuera de esas situaciones, de esos convenios. Pero yo le digo, en toda esta temporada que hemos estado, no, de ningún dirigente su hijo está trabajando dentro de que es municipio, no hay coteo de No, cuotas de poder, despegas, muy no, bien. no hay. ¿Y los distritos siguen tomando ese ejemplo del Alto, de elegir a su subalcalde, sus usos y costumbres, le dicen? Algunos ya decían abusos y costumbres también, esta vez le permiten al alcalde, ¿no?, que pueda elegir sus secretarios municipales, sus subalcaldes. En Achucalla hay 7 subalcaldías, 4 distritos y 3 cantones. 3 cantones, sí, eso es cierto. Los cantones, yo le digo que en el distrito 6 he visto, he sido veedora, me han invitado para la elección del subalcalde y lo han hecho la parte social, han hecho democráticamente, han votado para un subalcalde y el ganador, bueno, está ahí, se ha posesionado. De igual manera, en el 9 han elegido los presidentes y también se ha llevado adelante, pero indicaba el alcalde que tienen que ser personas que respondan, que trabajen por su distrito. Así vamos a llevar adelante porque en una expresión que yo le escuché al alcalde, dijo, quiero gente que trabaje, no quiero gente estática porque mi gestión de mí es muy diferente a los de las pasadas gestiones. Quiero tratar de solucionar todos los problemas que posiblemente no hayan podido, pudiéndome organizar bien. Por eso quiero subalcaldes con bastante activos, bastante responsables para llevar adelante el trabajo, dijo él. Y hay transformación o sea, de obra, hay más proyectos, más obras, más gestión de proyectos, cuando las juntas vecinales eligen a sus subalcaldes, hermana. Sí, con los subalcaldes son los que trabajan, son las peticiones de obras, trabajan todo aquello, ellos planifican con el subalcalde, los distritos, ¿no? Y los cantones también. Pero tienen, si imagínense, si es un subalcalde estático, ¿qué va a Como hacer? flojo, digamos, ¿no? ¿No? Ah, en ese sentido, sí, no va a poder hacer mucho, pero si es un subalcalde bastante activo, va a llevar adelante, ¿no? He estado en una reunión del Distrito 9, esta última, en la presentación del POA, y he visto que sí, Son los presidentes exigentes y ahí sí hay una mujer subalcaldesa que también es de un carácter que no se deja, no se deja humillar, uh-huh. Trata siempre de llevar adelante y me alegra mucho por esa subalcaldesa que está llevando adelante, está trabajando también con ellos. Uh-huh. Qué bien, hermana Nieves. También estábamos el martes en la asignación de recursos, ¿no? Por parte del municipio al distrito. Esta es una planificación que viene realizándose ya después de la asunción del nuevo alcalde. Una de sus metas es hacer la distribución de recursos. ¿Usted ha visitado ya los cantones, los distritos? ¿Qué tal la aceptabilidad? Por lo menos en algunos ha habido disconformidades, en el mismo 8, en el mismo 9. Sin embargo, el alcalde asegura que en las comunidades y en el distrito 7 los recibieron la asignación que correspondía. ¿Qué nos puede contar al respecto, hermana? Bueno, en el distrito 9 sí ha habido observaciones, uh-huh. No han aprobado y están para discutir entre ellos, ¿no? Uh-huh. Eso también a mí me parece porque se ha ido creando muchas juntas vecinales. Uh-huh. De aquel tiempo a este tiempo hay bastantes juntas vecinales que son ya los 46 en el 9, ¿no? Uh-huh. Entonces, hace años atrás solamente eran 30, 32 y eso era mucho para decir. Pero ahora como hay varias, ya es pues el presupuesto para ellos ya no es aconsejable porque ya son varias para hacer las peticiones correspondientes. En este caso yo veo, ¿no? En este caso veo que simplemente debería ser una obra macro para que todos las puedan invertir. En este caso, por ejemplo, en alcantarilla, agua potable, para todo aquello, ¿no? Uh-huh. 6 millones ha colocado el hermano alcalde para hacer proyectos de preinversión, ¿no? Esta tiene que alcanzar los 4 distritos, sí, y 3 cantones. Uh-huh. Muchos han asegurado que se va a atomizar a los proyectos, van a precios chiquititos, ¿no? Y esto va a causar también la frustración por parte de la ciudadanía. Algunos decían, con 5.000, 10.000, ¿qué cosa vamos a hacer? Sí. ¿No? Entonces, en ese sentido, nomás va a provocar una disconformidad también, incluso en la ejecución del mismo proyecto. Hay unos proyectos que son carísimos, ¿no? No, con 5.000 casi no se puede hacer nada. O si lo vas a hacer es una compra directa de algunos materiales que lo vas a tener en la sede social. Claro, solamente va a ser para concluir en las sedes sociales, pero sabemos de que ese presupuesto simplemente es para materiales y es una obra delegada, ¿no? Porque las otras obras es de los 20.000 para arriba, ya, uh-huh, licitadas. Yo creo que va a ser así. Por eso yo decía, es mejor que se unifique CEPOA y se tenga que hacer una obra macro para el distrito, ¿no? Ya sea agua potable o alcantarilla, pero esto ya van a tener todo, se va a estar extendido a todo lo que es, por decir, el distrito 9. Uh-huh. Porque si van a dividir su POA, va a ser muy difícil de hacer algo. Casi nada, ¿no? Sí. Es muy poco. Uh-huh. ¿No considere que hay una ausencia de la FEJUVE en comunidades y distritos que pueda tal vez absorber esas demandas? Quizás tal vez en algunas comunidades existe más demandas que a veces por el tiempo que los dirigentes que tienen limitado, ¿no?, en atender el sector agrícola, agropecuario, tal vez le prestan poca importancia, ¿no? Y al ver que no tienen también una organización máxima que las represente, se quedan conforme con el actual presupuesto. ¿Cómo están viendo esta forma, hermana Nieves? La verdad que nos hemos estado informando que es el presupuesto que ha dejado el anterior alcalde, ¿no? Uh-huh. Y está haciendo seguimiento este alcalde con el censo del 2001. Se mantiene eso, pero y el presupuesto que va a aumentar indica de que va a ser en esta gestión y eso es a todo nivel, a todos los municipios con el censo 2012. por esa razón se mantiene ese poco presupuesto en este municipio. Eso es lo que indicó. Pero nosotros, como ha habido este congreso, no hemos podido ya, se nos ha escapado de las manos, solamente he podido participar en una, y las otras ya no he podido participar por el factor tiempo también, porque en la mañana, luego en la tarde había que correr, ¿no? Y he participado en una, pero sí, hay observaciones, hay desconformidad, eso es cierto. A pesar de que el alcalde les ha explicado las razones y no están conformes, ¿no? Porque también ha dejado dicho el anterior alcalde Telmo de que él no está tocando el POA 2015, es para el nuevo alcalde, no lo tocaré, él lo va a dilucidar, él lo va a trabajar esto con las juntas vecinales y va a hacer las cumbres. Pero no sé al final en qué ha quedado esto, que hace preocupar por el presupuesto bajo que es. Hermana Nieves, ¿cómo está viendo, no, esta nueva gestión municipal? ¿Cómo avizora? Ojalá los candidatos han entrado con muy buenas propuestas, ¿no? De hacer mega obras por las comunidades, por los distritos. A mi parecer hay que tener un poco de confianza, pero la ciudadanía es la que pide pronto, no espera, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, hermana, ¿cómo está avizorando esta nueva gestión edil? Bueno, esta gestión recién va a ser un mes, ¿no es cierto? En un mes casi no se puede observar así tan... Pero sin embargo, con lo que presenta todo aquello, él dice, tengo este presupuesto, pero en esta gestión 2015 va a haber un aumento de presupuesto con la cual más vamos a poder trabajar, indica. Ojalá, pues... las cosas equitativas también, ¿no? Pero él va indicando de que sí va a hacer los trabajos macros, quiere hacer las obras macros, no solamente con lo que es el presupuesto de municipio, sino también quiere conseguir financiamiento de otras instancias, ¿no? Y si así lo va a hacer, yo creo que va a ir adelante, ¿no? En este aspecto, ¿qué debería priorizarse, hermana Nieves? La verdad, como usted lo dice, lo que es en esto de la tercera sección es muy diferente cada situación. Tenemos la parte del altiplano y la parte del valle. La parte del valle es la Hollada, y la parte del altiplano está donde es la parte alta de los distritos y las comunidades o Villa Concepción, ¿no? O Asunta Quilluiri. Y bueno, sabemos que aquí tienen otras necesidades, los cantones, las comunidades tienen otras necesidades y los distritos tienen otras necesidades. Y aunque fuese así, siempre necesitan los servicios básicos, que es lo más importante, y yo pienso de que de ahí hay que partir ahora con este nuevo alcalde, hacer el sistema de alcantarilla, el sistema de agua potable. Y de ende pues va a venir lo que es el gas, ¿no es cierto? Porque principalmente también piden eso. Eso debería haberse hecho en la parte de los distritos, ya donde están con planimetrías aprobadas, donde hay ya planificadas las zonas, ¿no? Y es otra situación, pero en la parte de lo que es la parte del valle donde hay bastante cultivo, ahí necesita el mejoramiento de riego, los nuevos sistemas de riego. Ahora sería mejor hasta el sistema de aspersión, ¿no? Porque eso es mejor. Ahí las carpas, para todo aquello prácticamente se necesita otro trato. Y ¿por qué no decirlo? A Chocalla es pues el mercado de la producción alimenticia para La Paz y para El Alto, ¿no? Porque ellos de allí se trae y ellos son los que almacenan en estos mercados. Y no está tan lejos, está a 30 metros o a 30 kilómetros de aquí del centro de la ciudad de La Paz. Y la verdad es que en ese sentido son dos situaciones que se presentan. las partes urbanizadas y las partes de los cantones que necesita más solicitudes de agro, ¿no? Uh-huh. Y eso es otro tipo ya de atenciones por el alcalde. En cuanto a la parte urbana, ya se necesita más lo que es los servicios básicos. Pero de ende también las comunidades necesitan, sí o sí, así fueran más del agro, sí, es una parte bien necesaria, la situación básica o los servicios básicos. Uh-huh. Hermana Nieves, quisiera tocar este otro tema también, el tema de límites, ¿no? Uh-huh. Comentaba el exalcalde Telmo Félix Mamani Alba que el municipio de Achocalla, ya con más de 60 años, era desde el sector de Songo. Uh-huh. Prácticamente los territorios del Alto son Achocalla. Que poco a poco se ha ido perdiendo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es? Tal vez podemos recurrir a la historia de Hermana Nieves, ¿no? ¿Y por qué en Achocalla existe, aparte, los distritos se cuentan desde el 6, 7, 8, 9, ¿no? Y no desde el 1, 2, 3. Sí, porque en la parte del valle, uh-huh, está el 1 y el 2, 3. Bueno, ha sido postergada eso también. Qué bien que lo estamos tocando este tema. Prácticamente hasta no se ha podido hacer, se ha presentado la distritación, pero los concejales no han dado su han tenido muchas observaciones, uh-huh, pero no los han aprobado. Hay presentaciones ya de los distritos 1, 2 y 3. Dentro de lo que es la capital está también las comunidades Pucarani, donde está el centro, donde está la casa de municipio. Hasta, uh-huh, la parte de la plaza principal, todas las comunidades tienen, pero aquí está todo aquello, ¿no? Está ahora, inclusive Derechos Reales se ha podido inaugurar, que todavía falta funcionarla, pero ya está. Les falta, creo que instalar la fibra óptica para poder trabajar con ello, y toda esa parte es hasta lo que es tienen unos nombres tan especiales, hasta donde Churu Tienda, que le llamamos, pasando la gasolinera El Rosario, ¿cómo es? No recuerdo ahorita el nombre, la cancha, en esa esquina, en ese cruce es Churu Tienda, hasta ahí es lo que es la parte de Pucarani. De ahí para más allá, hasta el Coritambo, es Pacajes, y de Coritambo hacia aquel lado es Marquiribi, así son las comunidades, y cada comunidad también tiene su plaza principal, pero, uh-huh, la más centralizada es la de Pucarani, donde está el municipio funcionando, y está también Derechos Reales, ¿no? Uh-huh. Y ya inaugurada. Entonces, esas son las situaciones de que no se ha llevado adelante con el consejo a la aprobación del distrito. Sí se ha presentado, ya estaría en eso Pucarani el 1, Pacajes el 2, Marquiribi 3, Cañuma 4 y así sucesivamente. Uh-huh. Hasta completar al 5 para luego colar con el 6. Yo tenía otra información que me comentaban, ¿no? Autoridades que en su momento en el municipio de Achocalla no han sabido aprovechar, darle la prioridad. El distrito 1, por ejemplo, era el sector de Santiago II, me comentan. Santiago II, en el Alto, ¿no? Antiguamente ahí existía una subalcaldía. Posteriormente existía más adelante, donde actualmente es la Extranca de Sencata, más adelante por sector de Puente Vela. Todas esas subalcaldías han sido ya perdidas por parte del municipio de Achocalla por el crecimiento de la ciudad del Alto. Los comunales de ese entonces, que eran también del municipio de Achocalla, ya lo han vendido los terrenos a loteadores de, ¿no?, que ya lo han legalizado a favor del municipio del Alto, y así se ha ido perdiendo estas subalcaldías. Yo conozco, por ejemplo, una subalcaldía que es en el sector de Puente Vela, o donde es el sector de la zona Atipiris, ¿no? Al frente había, ¿no? Ahí existía, hasta el momento existe una antena, ¿no? Una casa blanca, era una subalcaldía. Esta se ha desaparecido, hermana Nieves. Sí. ¿Qué ha pasado con esas cosas? Estaba en la urbanización Andino, ahí había una subalcaldía, sí, eso es cierto. Por eso, autoridades de esas épocas, ha habido mucho descuido. Ahora usted dice que era desde Songo, eso es cierto. Está el municipio del Alto, está dentro de lo que es Achocalla, ¿no? inclusive aquí desde San Pedro, si tuviéramos que ver documentos desde San Pedro, es Achocalla. Aquí de La Paz. Nueva Potosí, todo aquello, uh-huh, es Achocalla. Y hay familias prácticamente conocidas de Achocalla que tienen aquí casas, ¿no? Entonces, ahora ya es Ciudad de La Paz. Ahora me decía usted, yo no sé por qué razón se ha perdido en el Alto. Aquella vez era subalcaldía de la Ciudad de La Paz, el Alto. Era subalcaldía. Al ser subalcaldía, cuando es subalcaldía, todos presentan su documentación para hacer legalizar las planimetrías, todo aquello. Se hacía en la subalcaldía de La Paz, que estaba en posesión en el Alto. Cuando pasó y cambió el tiempo, se ha hecho la ley de del Alto. Entonces pasó a ser alcaldía el Alto, un 6 de marzo. No recuerdo quién ha encabezado para esto. Y finalmente ya no quedó ser La Paz, sino ya quedó ser el Alto con una ley, ¿no? En esa época estaba el partido del MIR, si no me equivoco. Y en esa época han cambiado con una ley al Alto, o sea, ya ha habido un avasallamiento. Y por todas esas razones y por descuido de nuestras autoridades de entonces, prácticamente han ido perdiendo todo aquello, esa subalcaldía que estaba en la urbanización Andino de Atipiris, más adelante, de entre Atipiris y 25 de julio, en ese sector. Por eso le digo, tengo mucho conocimiento, se ha tratado de que eso se quede, pero aquella vez estuvo el doctor Wenceslao, Ochoa, que fue alcalde Ochoa, y resulta que él se ha negado a muchas cosas, y a consecuencia de eso también estamos donde estamos, ¿no? Porque ha habido autoridades que no son del lugar y simplemente han estado por ser autoridades y que no han hecho la defensa de aquel del municipio, la defensa de nuestro territorio, ¿no? Uh-huh. Actualmente los distritos, por ejemplo, el 6, el 8, el 9... están siendo tentados, el 6 por el municipio de La Paz, en una visita al sector de Alpacoma yo veía, por ejemplo, construcción de sedes sociales del exalcalde Juan del Granado. Sí. Ahí construido, ¿no? En predios del municipio de Achocalla o en territorios del municipio de Achocalla. En los distritos 8 y 9 que colindan con el Alto también están tentados. Recientemente, el 10 de mayo, el alcalde de transición del Alto, Zacarías Maquera, ingresa incluso al distrito 9 de Achocalla para entregando planimetrías. ¿Qué conclusión podemos hacer, hermana? Estos dos, tres distritos poco a poco estarán, no sé, pasándose a otros municipios, ¿qué es lo que hasta el momento les está permitiendo que se sostengan en el municipio de Achocalla y no tan rápidamente, ¿no? Se vayan, ¿no? Hacia estos otros municipios que están siendo tentados. Pero es la cosa más clara. Vemos que el municipio del Alto es grande, ¿no? Uh-huh. Tiene un gran presupuesto, así como también la ciudad de La Paz. Nuestro municipio todavía es pequeño y joven, ¿no? En cuanto a autonomía, es autónoma, ¿no es cierto? Pero antes también fue subalcaldía, pero hemos llegado a lograr lo que ahora estamos. Ellos tienen un gran presupuesto y pueden ofrecer mucho, ¿no? Uh-huh. Es así como cuando uno tiene los hijos, el papá gana más y la mamá gana menos, el papá ofrece más juguetes y la mamá no puede ofrecer más, que ofrece pequeño. Entonces, ¿a quién lo va a querer más? Pues al padre, porque lo está ganando con cosas grandes. Es igual, uh-huh, con los vecinos, con la situación de las juntas vecinales. Pero sin embargo, en la época de transición que ha hecho esto Maquera, en una entrega de planimetría, a mí me parece incorrecta y hasta ilegal, porque en esa época de transición, en el poco tiempo, ¿cómo podía haber aprobado una planimetría? Yo pienso que simplemente es por el momento, para poder llamar la atención que está el Alto haciendo en un récord tiempo para entregar planimetrías. Yo pienso que no va eso, pero la gente se ha movido después de de 2 días, ha empezado, al día siguiente mismo ha empezado la gente a movilizarse, y dijeron, yo estuve en esas reuniones donde dijeron los vecinos, todos presentes, dijeron, nosotros somos de Achocalla y no vamos a permitir que ingrese en el Alto. Son unos cuantos ex dirigentes resentidos, me parece, que están haciendo esto. Pero si los dirigentes del lugar se van a hacer la unificación y van a ponerla a defender, ¿no? Y nuestro nuevo alcalde, que es ahora, y también seguramente está ya viendo cuáles son, cómo y por qué razones se ha podido aprobar una planimetría en época de transición, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, estas situaciones de querer anexarse o estar siendo tentados de anexarse a otro municipio, en el caso del Distrito 6 a La Paz, el caso del 8-9 al municipio del Alto, ¿no? Pasa por la priorización de grandes obras que deberían ser las autoridades, tratar de contentar con eso para evitar que se fuguen los hijos, ¿no? Al menos entiendo así. Sí, claro, eso es cierto. Hay que dar más donde están en la línea de frontera, a las juntas vecinales, trabajar con ellos, pero como está ahora nuevo, en las que hemos estado alguna vez, siempre le hacemos recuerdo que hay necesidades en estas juntas vecinales de frontera que hay que atender, hay que priorizar, porque ellos están tentados, ¿no? Les ofrecen muchas cosas. El municipio de ella no puede ofrecer tanto como al presupuesto que ellos tienen, ¿no? Entonces ya se le ha hablado al alcalde y ha tomado en cuenta, ha estado también por esos lugares. Yo pienso que va a ser parte y va a priorizar con esos distritos. Muy bien, hermana Nieves Salcedo, quiero agradecerle por su visita acá a los estudios de Radio Splendid. Tal vez algo más que desea agregar, hermana. No, simplemente, ojalá, no, el alcalde que está actualmente fue dirigente vecinal, fue dirigente agrario. Pienso que con todas sus experiencias que ha sufrido él en las peticiones, no va a permitir de que los dirigentes sufran y va a cumplir con sus compromisos que él ha indicado a las juntas vecinales. Y pienso, ahora alguien dijo, no, todo escoba nueva base, buena nueva base, bien, y después se desgasta y ya terminó la situación, pero espero que no sea así, más bien miraremos al futuro y pensaremos positivo que nuestro alcalde, ¿no? Si me estuviera escuchando el alcalde de Amazon y Nahuanca, ingeniero él, espero que por una persona profesional esto no descuide, y que si tiene funcionarios que están descuidando algo, también cuide mucho bastante, porque quien va a quedar mal es él. Es necesario que sean funcionarios con mucha responsabilidad, pero hasta el momento se ha visto nomás que ya no hay ese recreo que tenían ellos, ¿no? Así lo llamaremos. Ahora están, creo que, trabajando así a horas récord, y están trabajando sábados más, hasta el mediodía del sábado. Cosa de que hace años se ha suspendido el trabajo del día sábado. Sin embargo, hermano Leuterio, quiero agradecerle a usted por haberme dado espacio, invitarme a este horario de entrevista, decirle pues muchas gracias, y a toda la ciudadanía de La Paz también agradecer por haberme escuchado. Y si me están escuchando, la tercera sección, hermanos y hermanas de Chocalla, juntos y unidos siempre venceremos, y en las juntas vecinales también siempre estaremos al frente de todo lo que tenemos que realizar al progreso y el desarrollo de Chocalla. Tengan ustedes pues muy buenas tardes.